Bueno, mi nombre es Francesca Soto, soy de la Vocalía de Derechos Humanos de la U de Conce, que pertenece a la federación de la misma universidad. Bueno, primeramente el llamado que nosotros hicimos a esta concentración nace básicamente por la vulneración que están sufriendo los niños y las niñas del Sename, y también como hemos estado trabajando en conjunto con el vocero de la coordinadora Noma FP, que también es parte del sindicato FENATRACE, que es parte del Sename. Nos reunimos, planteamos esta idea de que teníamos que hacer algo para mostrar el descontento, para que el Estado realmente dé una buena respuesta de lo que está pasando. Es imposible que el Estado no se pronuncie respecto a todo lo que ha estado sucediendo, principalmente con los niños y las niñas del Sename. Bueno, en todas las noticias ha salido básicamente que se plantea esta institución del Sename como un negocio, ya que se ha visto que varias cabezas desde la nueva mayoría o también desde otro grupo económico y de otros grupos políticos han estado atrás de esto, transformándolo en un mismo negocio. Entonces está claro que viene por parte del mismo gobierno el no querer avanzar en este tema, dar mejores soluciones, apoyar más, etc. ¿Qué otras actividades se vienen desde ustedes o que estén en coordinación con otras organizaciones hacia el futuro en torno a este tema? El Bernardo recién me estaba comentando que el sábado se planea hacer una actividad acá a las 12, no tenemos mayor información. Él se va a reunir mañana con la persona que está convocando. También me llamaron unas personas de Santiago que quieren hacer una manifestación el día domingo 23, allá en Santiago principalmente, y querían coordinarlo con varias ciudades para que se hiciera a lo largo del país. Nosotros en este caso no pudimos hacerlo porque, como también la vocalía funciona con diversas organizaciones, nosotros estamos trabajando para el tema del paro del 24 del Noma FP, así que por eso decidimos hacerlo el día de hoy.